cabeza. Cuando te invito a salir, siempre tienes un pretexto. Que te duele la cabeza. Si te invito a charlar, tú me dices que no puedes. Que te duele la cabeza. Y si vamos a pasear, algo siempre anda mal. Que no tienes, que no tienes que ponerte. Pero cuando yo me voy, los problemas se te van. Porque vienen tus amigas y con ellas tú te vas. La cabeza, que no tienes, que no tienes que ponerte, que te duele la cabeza, que no tienes, que ponerte, que te duele la cabeza, que no tienes, que ponerte, que te duele la cabeza, que no tienes, que ponerte. Los problemas se te van, porque vienen tus amigas y con ellas tú te vas.